en la radio del 73, 89.5 de Dial, con visitas del centro de salud. ¿Se quieren presentar? Yo soy Mariela, soy la trabajadora social del centro de salud Costa de Río Azul. Yo soy Jimena, médica residente también ahí del centro de salud de la Costa. Yo soy Liliana, soy la médica del Centro de Salud de Costa del Río Azul y le agradecemos por la invitación. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Manuel Seguel y soy el agente sanitario de la Costa del Río Azul. Queríamos hablar con ustedes del Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, que fue el 28 del 5. ¿Nos pueden contar de qué se trata? Es una fecha que surge en el año 87, se juntan referentes de varios países de Latinoamérica, es un encuentro, como una especie de congreso, y en donde se plantean cuáles eran las problemáticas o temáticas más importantes en la salud de las mujeres en ese momento. En ese momento la preocupación tenía que ver con la cantidad de mujeres que tenían algún problema de salud o incluso llegaban a la muerte por problemas asociados en el transitar lo que es el embarazo, el parto y el puerperio, ¿no? Con los años, estos encuentros se siguieron haciendo y esa fecha queda como una fecha internacional en donde aprovechamos para visibilizar diferentes problemas que atravesamos las mujeres. A lo largo de la historia, como que la salud responde después que cuando se visibilizan los problemas. Hace varias décadas atrás había mucha mortalidad materna, por eso donde los programas empiezan a hacer mucho hincapié es en el cuidado de la mujer en el embarazo, en la prevención de embarazo. Eso serían uno de los cuidados, ¿no? Empieza el uso de los anticonceptivos, hacer más masivos, gratuitos, el control de embarazo, eso empiezan a funcionar como bajo programas de salud. Actualmente la problemática de la mujer pasó a ser otra, que es de público conocimiento, que son los femicidios. Entonces, como empieza a visibilizarse esa problemática y empiezan acciones desde salud y desde la sociedad, donde estos empiezan a denunciar. Y la mujer empieza a empoderarse de otra manera, denuncia si es golpeada por su pareja. Y entonces ahí vamos viendo varios aspectos de la prevención, porque es muy amplio para trabajar este tema. Actualmente otro problema que se comenzó a visibilizar también es los abortos. Los abortos, esto atravesó todas estas décadas, o sea, las mujeres morían, y esperemos que no mueran más, por abortos clandestinos. Entonces empieza a ser ahora, a visibilizarse esta problemática, y por eso se conmemoró esta fecha justamente para trabajar el tema de la interrupción legal del embarazo. A su Dios, amor. ¿Cómo se puede prevenir la muerte por parto? Bueno, un poco habíamos comentado que una de las formas de disminuir la mortalidad materna y del bebé neonatal es con el control de embarazo. Eso es sumamente importante. Y los partos se hicieron institucionalizados, o sea, se tienen en el hospital. Eso hace disminuir los riesgos de morbimortalidad, o sea, controlando el embarazo. O sea, siendo asistido, acompañado, detectando alguna patología tempranamente. Bueno, en resumen es controlando el embarazo. O sea, con eso se disminuyen enfermedades y mortalidad materna. Que caes al suelo y el tiempo reclama y avanza. Casa perdida en la nieve. Hola, yo soy Agustín y ahora vamos a pasar un audio sobre la salud de la mujer, que es una entrevista con dos preguntitas, y a la que le hice la entrevista es a mi tía, que se llama Nelly Trujillo, y bueno, que la disfruten. Hola, buen día. Hoy estoy con... ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Nelly. Bueno, Nelly, hoy estamos tratando el tema salud. ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, cómo no. ¿Qué es lo que pensás sobre la salud de la mujer? Sobre la salud de la mujer, pienso que tenemos que cuidarnos, digamos que tenemos que tratar siempre de hacernos un tiempo para nosotras, al menos una vez al año, recurrir al médico, hacernos los controles correspondientes, los controles básicos. Para nosotros sería muy importante hacernos una vez al año el Papá Nicolau, una mamografía, en lo posible también un análisis de sangre para saber cómo estamos así a nivel general, y de esa manera digamos que podemos contribuir todas las mujeres sobre nuestra salud, para tratar de tenernos un poco controladas, querernos, mimarnos un poco de esta manera, ¿no? Cuidarnos. ¿Cómo pensás que está hoy actualmente la salud de la mujer? Y creería que actualmente la salud de la mujer, creo que estamos muy bien cuidadas a nivel, digamos, cuidado sanitario. Tenemos atención gratuita, pública y gratuita, por suerte. Tenemos nuestro hospital, que de hecho atienden muy bien. Tenemos muy buenos profesionales. Como así también los centros de salud a los cuales tenemos acceso en muchos barrios. Eso es muy importante porque la gente que no puede acercarse hasta el centro puede acudir al centro de salud más próximo, y esas son atenciones que tenemos que valorarlas mucho porque están a nuestro alcance, no tenemos que descuidarnos. Yo les aconsejaría a todas las mujeres que lo hagan, que se acerquen. Y que, bueno, no digamos que vamos a perder tiempo, sino que ganamos, porque de esa manera podemos a veces a tiempo tratar alguna enfermedad que no estamos libres ninguno, sinceramente. Yo les aconsejo que hagan una vez al año un control. Interesante lo que planteaba Nelly. Por un lado, bueno, está buenísimo lo que recomienda, que es esto de los controles médicos una vez por año, como que se ve que tiene como mucho registro de eso, está buenísimo también decirlo. Esto de que ella plantea la cuestión de valorizar la salud pública, bueno, es algo que creo que la mayoría de las personas que trabajamos o en el hospital o en los centros de salud estamos como posicionados desde ese lugar, ¿no? Como de que es re importante cuidar y bueno, que sigan existiendo como estas instancias que al fin y al cabo tienen que ver con que se puedan garantizar derechos, ¿no? Y lo que sí me parece es que por ahí a veces nos olvidamos un poco esto de que la mayor parte de las cuestiones de salud no pasan, digamos, en el centro de salud o en el hospital, sino que la salud en realidad se construye todos los días, porque la salud no es solamente lo físico, lo biológico, sino que es todo lo que hace que la persona esté bien, digamos. Entonces es lo emocional, es lo psicológico, es, no sé, sus pensamientos, es la cuestión también social, si tiene trabajo, si no, si tiene vínculos saludables, si se lleva bien con su familia, si esa persona tiene amigas, amigos. Sí, yo también quiero un poco recalcar lo que dice Nelly, que también me pareció muy interesante y muy apropiado. Ella dice que bueno, los controles anuales no es perder tiempo, sino que uno gana en autocuidado. Y nos remontamos a la primera pregunta que nos hicieron en cuestión de prevención. Bueno, una de las tantas formas de prevenir es esto, o sea, porque si yo me diagnostico alguna enfermedad a tiempo, tengo muchas chances de curarme. En cambio, si yo me dejo abandonada y consulto cuando los síntomas ya son muy tardíos, tengo pocas chances de curarme. Nada más tengo sobrevida. Estuvieron los docentes de salud contándonos sobre el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer.